4. Sacrificio. En Lyon, se mantenía la paz inalterable. La ausencia de Elena perduraba, por más de 12 meses, todavía, Tassiano, con sorpresa para él mismo, se sentía bien dispuesto y feliz. Acontecimientos expresivos habían modificado la faz del imperio. Decio murió, y el cetro imperial fue empuñado por Galo, que pasó a gobernar el mundo romano con deplorables espectáculos de inconsciencia y depravación. Orientadores y magistrados, guerreros y políticos, parecían dominados por la decadencia moral, extendiéndose arrasadora. Una terrible epidemia comenzara a labrarse en todas las provincias. La peste surgió en una fiesta en Neo-Cesarea, y por todas partes, se decía que la enfermedad maligna era fruto de la fetichería cristiana. Sacerdotes de las divinidades olímpicas, valiéndose de la ocasión, procuraban sembrar la superstición, expandiendo la noticia de que los dioses flagelaban al pueblo, combatiendo la mistificación nazarena, que se extendía invariable. Por esa razón, las oraciones colectivas eran alimentadas en los santuarios, día y noche. Numerosos templos se abrían a la caridad, acogiendo a los enfermos y a los agonizantes. Sacerdotes de Júpiter, de Cibeles y de Apolo se reunían en oraciones, implorando la asistencia y el socorro de Esculapio, en cuyos altares los galos y las serpientes se multiplicaban para los sacrificios ofrecidos. Con todo, al lado de la unificación de los cultos y de los creyentes, en torno del dios de la medicina, el odio al cristianismo se recrudecía. Edificios piadosos volvían a sufrir lapidaciones e incendios. Los seguidores de Jesús, con más rigor, eran apedreados, presos, expulsados o exterminados sin compasión. Tassiano, que jamás se modificó espiritualmente, aunque enmudeciese en cuanto al Evangelio, en homenaje a la memoria del Padre, en lo íntimo consideraba justo el nuevo movimiento de represión. Ignorando deliberadamente lo que ocurría fuera de los muros domésticos, a pesar de que el filósofo y la hija ocultaran el corazón sangrando de dolor, dividía el alma entre la hija y los dos amigos, considerándose el más feliz de los mortales. Sintiéndose revivir, parecía buscar en el amor, plenamente vivido en espíritu, bendecida fuente de energía y nuevas fuerzas. Reflexionaba sobre la conveniencia de que la esposa se demorase, indefinidamente, en Roma, para garantizar la felicidad de ambos, cuando Teodulo llegó de la ciudad imperial, con visibles demostraciones de ansiedad, trayéndole la carta en que la compañera le suplicaba la presencia inmediata. Elena parecía volcar todo el corazón en la larga misiva. Le notificaba que, no obstante deseosa de volver a casa, luchaba con la ingrata molestia de la primogénita que los médicos aseguraban en las proximidades del túmulo. Lucila empeoraba, día a día. Le imploraba, por eso, que fuese a su encuentro, llevando a Blandina. Describía, conmovedoramente, los momentos críticos de su preocupación maternal. Se encontraba, sola. Galba, el tío y novio, permanecía en la campaña, atendiendo intereses particulares, y Anacleta padecía inevitable agotamiento. El propio Veturio, exhausto y abatido, le rogaba olvidar los sinsabores del pretérito, ya que lo aguardaba, no como suegro, y sí como padre, con los brazos abiertos. Tassiano se sentía excesivamente distanciado de Elena y Veturio para llorar por ellos. Entretanto, la perspectiva de perder a la hija enferma le dolía en el corazón. Las lágrimas le brotaron en los ojos, mientras meditaba en aquella primera flor de sus ideales de paternidad. ¿Qué haría él, genitor responsable de la joven pronta a morir? Lucila creciera, absorbida por los caprichos maternos. Efectivamente, él nunca se dispuso a dedicarle mayor atención. ¿No sería razonable compensarla, ahora, con algún cariño? Todavía, le repugnaba la expectativa de cualquier reencuentro con el suegro, y la vuelta de Elena no le infundía el mínimo placer. En balde, Teodulo le aguardó la palabra. Después de una prolongada espera, observó desilusionado, traigo noticias poco alentadoras de la joven Lucila, y, ya se interrumpió Tassiano, secamente. El agente de Opilio giró sobre sus talones y se apartó, mientras el interlocutor se dirigía a su gabinete particular, meditando largos minutos, sin encontrar una solución para el enigma que lo atormentaba. Al crepúsculo, en compañía de la hija, buscó la casa del afinador para examinar detenidamente el asunto. La carta fue leída cariñosamente. Livia palideció, pero procuró dominarse contra cualquier emotividad menos constructiva. El mensaje de Roma le inquietaba el alma. Aquellas palabras de la señora distante le imponían dolorosa convicción de que la afectividad de Tassiano no le podía pertenecer. Inesperada amargura, cual, si fuera avisada del infortunio próximo, le inundó su mundo íntimo. Quiso llorar convulsivamente. Con todo, la serenidad paterna y la segura pulidez del hombre amado le imponían equilibrio. Tassiano comentaba, en voz alta, las dificultades que experimentaba para aproximarse al suegro. Además, desde la mocedad, no volvió a ver la metrópolis, y le gustaría no volver allá. ¿No sería más aconsejable desatender la llamada? ¿Qué adelantaría con su presencia, junto a la hija enferma, si Opilio, fuertemente adinerado, podría rodearla de médicos, enfermeros y servidores? Blandina escuchaba la exposición, bajo evidente contrariedad, agarrada al cuello de la preceptora entristecida. El anciano, sin embargo, le hablaba, con paternal ternura. Percibiendo la incertidumbre e instado a pronunciarse, aconsejó, tranquilo, pero hijo, existen obligaciones centrales, en el campo de los deberes comunes de nuestra vida. Aquellas que se refieren a la paternidad son de aspecto esencial e inaplazable. No dudes. Si el viejo suegro te ofendió los bríos de hombre, disculpa y olvida. A los más jóvenes les corresponde atender a los más viejos y ampararlos. Deseo ardientemente que el cielo nos favorezca con la cura de tu hija, pero si la muerte la recoge, sin el apoyo de tu cariño personal y directo, no te juzgues libre de la sombra del remordimiento que te acompañará como un verdugo sutil. El patricio no respondió, sumergido en las reflexiones que le poseían el alma indecisa. Livia, con todo, intentó fortalecerle en la decisión de no realizar el viaje, opinando, papá, imaginemos que Tassiano está inspirado por fuerzas de orden superior. Supongamos que, efectivamente, no deba ir. ¿No será más justo confiarlo a la propia intuición? Si él fuese sorprendido por algún desastre en el viaje. Si adquiriese la peste sin necesidad. El viejo movió la cabeza y respondió, hija, en materia de bien hacer, pienso que nos compete seguir hasta el fin. Aunque el mal nos entorpezca, aunque la ignorancia nos traicione, admito que el deber nos reclama el esfuerzo personal en las mínimas fases de nuestra vida. Tassiano tiene una hija enferma que la propia madre nos afirma que se acerca a la muerte. Ambas le suplican asistencia. ¿Qué derecho le asiste para esquivarse? Dentro de la experiencia que los años le habían conferido al corazón, Basilio adujo, después de una breve pausa, si fueses tú la esposa atormentada por la aflicción, disculparías su ausencia. La joven desistió de argumentar, pero Blandina, imprimiendo buen humor a la escena íntima, interfirió preguntando, papá, ¿por qué no llevamos al abuelo Basilio y a Livia con nosotros? ¿No podríamos viajar los cuatro juntos? El anciano le acarició los cabellos aterciopelados y oscuros, y observó alegre, no, Blandina. Un largo viaje no puede ser acontecimiento para todos. Quedaremos a la espera. Cuando vuelvas, tendremos nuevas músicas. Es posible que regreses trayendo un arpa nueva. Naturalmente, la madrecita verá tu progreso artístico y ella te compensará el esfuerzo con un moderno instrumento, quién sabe. La pequeña sonrió, orgullosa. Dulces melodías adornaron los sueños de aquellas cuatro almas afines, que jamás se separarían, obedeciendo a la propia voluntad. Tassiano pidió a Livia que cantase el himno a las estrellas que les había proporcionado el primer encuentro y la joven atendió el deseo, repitiendo la canción, con emotividad y belleza. Había en el hogar una sensación de encantamiento, mezclándose, sin embargo, de infinita amargura a excepción de Blandina, cuya risa fácil denunciaba la despreocupación infantil. Los demás parecían interesados en poner en el rostro la máscara de una tranquilidad en absoluto desacuerdo con los aflictivos presagios que les invadían los corazones. El yerno de Veturio nunca se mostró tan sensible al despedirse. Prometió a Livia el retorno, rápido. No se demoraría. Ya que la jornada se imponía, inaplazable, partiría en el día siguiente, con el propósito de satisfacer apenas las obligaciones estrictamente necesarias. Que ella no temiese. Pretendía estudiar con la esposa una separación honrosa. Aunque no pudiesen disfrutar, Livia y él de la aventura nupcial, deseaba consagrarse al bienestar de ella y de Basilio, a quien estimaba como padre. Un sitio apacible en las proximidades era el ideal del momento. Estaba convencido de que Elena, después que se realizase el casamiento de Lucila, en el caso de que la enferma consiguiese recuperarse, preferiría el mundo romano, en compañía de Teodulo, en vez de con él. Tassiano se hallaba decidido a modificar la propia situación en la familia. Restituiría, entonces, la propiedad al suegro, y se iría por Blandina hacia algún lugar en que pudiesen vivir todos juntos. Se sentía joven, robusto. Podía trabajar con más intensidad. Nunca perdió la brillante forma física, en razón de los ejercicios a que se devotaba con los esclavos de su casa, algunos de ellos excelentes gladiadores. ¿Por qué temerá el futuro, cuando todo le favorecía los deseos? Mientras Livia le señalaba los planes, desalentada, Blandina seguía la conversación, con los ojos fulgurantes, asegurando que ninguna fuerza conseguiría contrariar las afirmaciones paternas. Abrazos y palabras afectuosas fueron intercambiadas. Con todo, cuando Livia notó que la figura de Tassiano, enlazado a la hija, se perdía en las sombras de la arboleda próxima, dejó que lágrimas calientes y abundantes le inundasen los ojos. Irreprimible angustia le asfixiaba el corazón, como si estuviese condenada a distanciarse de ellos para siempre, de modo a no verlos nunca más. Pasaron los días, entre nostalgia y esperanzas, en la florida casita de León, cuando con inmensa sorpresa para Villa Veturio, Elena llegó, en compañía de la hija y del hermano, haciéndose también acompañar por Anacleta y por un reducido séquito de servidores. La Sila estaba en plena convalecencia. Galba, el novio juicioso, la rodeaba de atenciones. En el hogar de Basilio, el inesperado acontecimiento fue cogido con gran extrañeza. La señora llegó a la ciudad, con la comitiva de Octavio Ignacio Valeriano y de su esposa Climenea Augusta, que se demorarían en las Galias, en misión oficial. Valeriano era un soldado valiente y astuto, que se había distinguido en Mesia, donde perdió 4 dedos, en un combate con los godos. Venía, en la condición de legado especial, con el fin de inspeccionar la ciudad y liberarla de elementos subversivos. El gobierno de Treboniano Galo esparció enviados de esa naturaleza en muchas direcciones. Las localidades más importantes de las Galias les soportaban su presencia. Llegaban, rodeados por la adulación de los mayorales que les prometían dádivas particulares a cambio de favores políticos, comenzando por fiestas espectaculares, y acabando por deplorables extorsiones. Emprendían largos interrogatorios, con el pretexto de examinar el imperio contra infiltraciones revolucionarias, conservando, sin embargo, el objetivo oculto de perseguir a los cristianos y despojarlos de sus pequeñas o grandes economías. Los hijos del Evangelio eran, entonces, duramente probados en la fe. Muchos que aún se aficionaban a los propios saberes abandonaban la buena nueva, pagando elevadas cuotas a la salvación y cambiándose de morada, más o menos favorecidos de la suerte, o los que se reafirmaban en la confianza en Jesús se rendían a la muerte o a la cárcel, con la renuncia a toda la propiedad particular. Un embajador de esa especie, por tanto, pasaba a ser admirablemente favorecido por largos recursos, enriqueciéndose con el dinero que recibía para acusar o exiliar, para condenar o silenciar, haciéndose, por eso, el centro natural del odio y de la intriga, de la perversidad y de la delación. Galo eligió ese medio para ayudar, inescrupulosamente, a los compañeros de campaña militar, considerando que en Roma los cofres exhaustos no ofrecían ningunas perspectivas de presa fácil. La sociedad lugdunense percibía eso y, recelando complicaciones con el emperador, acudía en masa, con el fin de elogiar a su representante. Varios días de fiesta le solemnizaron la llegada, y Elena, que supo atraer la intimidad de Climene, durante el viaje, fue la primera dama de la ciudad que ofreció un rico banquete al ilustre matrimonio. Los salones de la aristocrática residencia se abrieron, luminosos, como en el pasado, señalando un inmenso éxito. Basilio, preocupado, no sabía cómo explicarse a sí mismo los hechos en curso. ¿Por qué motivo la esposa de Tasiano escribió una carta que parecía desmentir los acontecimientos? El anciano y la hija en Valdepez quisaron la llave del enigma. Relegados al margen, desde que Blandina y el padre se habían ausentado, no huyeron al culto de la gentileza, y terminadas las festividades del palacio, intentaron una visita respetuosa y cordial a la señora, que se negó a recibirlos. Teodulo, un tanto desconcertado, presentó excusas en nombre de Elena, comunicando que procuraría padre e hija, en el día inmediato, para un entendimiento particular. El afinador y la joven regresaron, intrigados, bajo una inquietante decepción. ¿Qué habían hecho para merecer un desprecio tan grande? La genitora de Blandina siempre fue recordada entre ellos como persona digna de la más alta consideración. Nunca le habían herido el nombre, ni en pensamiento. ¿Por qué razón les imponía tan incomprensible hostilidad? A la mañana siguiente, sin embargo, el filósofo y la hija fueron aún más dolorosamente sorprendidos. El intendente de Opilio vino al encuentro de ellos y enseñó la documentación de la deuda comprada, alegando que los Carlos estaban emparentados con la familia Veturio y que Elena, consciente de que la pequeña Blandina tomaba lecciones en casa del afinador, no vaciló en pagar el enorme débito, atendiendo a reclamaciones de familiares, exigiendo, con todo, urgente reembolso. Basilio empalideció. Aquello era un convite a la subordinación o una proclamación de cautiverio. ¿De qué le valían, ahora, las luchas de una corta existencia? Porque vivió tantos años, creyéndose libre, hasta la suprema dedicación por la hija que el cielo le confiara, con el fin de encontrar en la proximidad del sepulcro el fantasma de la esclavitud. Se le nubló la cabeza, buscando en la conciencia recta el mejor medio de equilibrarse con el mundo y con la vida. Sufrió innumerables privaciones y dificultades en el recorrido de la extensa peregrinación terrena, pero ninguna así tan angustiosa como la de aquella hora en que se vanagloriaba el caballero de cualquier humillación. Comprendió todo. La señora debía odiar su presencia. Probablemente, supiera en Roma que Tasiano y la hija se les habían encariñado al hogar humilde y se consideraba tal vez hurtada en sus afectos. Llevó la diestra al corazón descompasado, en mientras las lágrimas le corrían sobre las gruesas arrugas. Livia percibió su aflicción y corrió a ampararlo. El viejo la abrazó, en silencio, y, después, con humildad, suplicó a Teodulo la concesión de algún tiempo. Deseaba aguardar el regreso de Tasiano para entenderse con él, con relación a la cuestión. El enviado de Elena, no obstante, se mostró inflexible. El problema no podría ser aplazado más allá de una semana. Determinado portador retornaría a la metrópolis imperial, llevando el dinero que Oplio Veturio desembolsará. El anciano, confundido, insistió para que la genitora de Blandina le concediese la gracia de una audiencia, pero el administrador no le dio esperanza. Elena no cedería a ningún entendimiento con plebeyos, siervos o deudores. Sin saber qué hacer, Basilio declaró finalmente que visitaría a algunos amigos prestigiosos con el objetivo de estudiar la inesperada exigencia, prometiendo una solución tan próxima como le fuese posible. A solas con la hija, examinó, angustiado, el problema que el destino le proponía. Se reconocía extenuado. Jamás obtendría recursos compatibles con la necesidad del rescate. Por más que buscase la joven consolarlo con observaciones de cariño y ánimo, no conseguía sustraerse al abatimiento que lo dominaba. Convencido de que los únicos benefactores, capaces de auxiliarlo en la travesía del obstáculo, serían los compañeros de la actividad cristiana, en la noche del mismo día, procuró la sencilla residencia de Lucano Vestino, antiguo presbítero refugiado en un caserío donde se reuniría una asamblea de oración. Basilio y la joven no imaginaban, siquiera, que Teodulo lo seguía a escondidas. Localizando el paradero en que los cristianos se congregaban, el intendente volvió a la hacienda, ideando planes para iniciar la prueba judicial. La reunión evangélica, en el domicilio de Vestino, se caracterizaba por indefinibles aprensiones. Apenas 20 compañeros participaban del culto. Muchas familias, aparentemente dedicadas al evangelio, habían huido, temiendo la presencia de Valeriano. La iglesia de Lyon, tantas veces amargamente probada, conocía la extensión de la violencia romana. Entre los prosélitos que no habían desertado, comenzaron a surgir manifestaciones de abandono. Por esa razón, solamente los espíritus bastante valerosos en la fe se animaban a enfrentar la nueva persecución que se extendía, infalible. Vestino, tomando la palabra, formuló una sentida oración y leyó, en las anotaciones sagradas, la excelsa recomendación del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. Meditando el versículo, levantó la voz y comentó: inundado de confianza, amigos míos, creemos que la hora es de las más significativas para nuestra familia espiritual. Simpatizantes de nuestra causa, funcionarios del gobierno, nos avisan que la opresión estallará, cruel. Nuestra fe, tantas veces sellada con la sangre de nuestros antepasados, probablemente nos reclamará el testimonio de sacrificio. Miremos para la vida más alta. Cuando el Maestro nos convidó a la fortaleza, nos prevenía referente a las tribulaciones que nos sitiarían en el tiempo. Los hijos de la ignorancia y los adoradores de las divinidades sanguinarias, que aceptan ofrendas de carne viva, podrán disfrutar del dominio terrestre y gozarán en carros de oro y púrpura, embriagados de placer, a la manera de locos que se regocijasen, inconscientes, sobre cadáveres amontonados, para despertar, más tarde, bajo el látigo ardiente de la verdad, que los acecha en la muerte. Pero nosotros, los servidores convidados a labrar, con el Señor, el empedrado suelo de la miseria humana, podríamos, acaso, aguardar el descanso. Desde el día en que se levantó la cruz en el Calvario, para el enviado celeste, otro camino de resurrección no se reservará para nosotros mismos. Hasta Cristo, los dioses bárbaros poseyeron el mundo. Los templos serán casas de negocio con los genios infernales. Un palomo sacrificado, un carnero muerto o las vísceras calientes de un toro constituían oblaciones, a cambio de favores de orden material. Con Jesús, sin embargo, somos llamados a construir el reino glorioso del Espíritu. El cielo descendió hasta nosotros. Las tinieblas que nos encarcelaban el raciocinio en los círculos estrechos de la animalidad inferior fueron rotas, y la dignidad del alma humana se reveló divina, mostrándonos su belleza eterna. No admitamos que el cristianismo esté en la víspera de terminar el apostolado entre las criaturas. Cristo no es exclusividad. Mientras haya un gemido de criatura desventurada en la tierra, la obra del Señor nos pedirá el servicio y la renunciación por eso. Mientras nuestros hermanos más débiles huyen a la declaración de la realidad, y mientras los menos convictos caen en el logro infeliz de la incredulidad y de la duda, marchemos, sin miedo, en la certeza de que el mundo espera por nuestro curso de sudor y martirio, con el fin de restaurarse en sus cimientos sublimes por más de 2 siglos, lloramos y padecemos. Nuestros pioneros fueron arrancados de la familia a golpes de traición, calumnia, apaleamiento y muerte. Somos herederos de la fe inmortal de venerables apóstoles, que nos la transmitieron con la propia sangre, y con las propias lágrimas. ¿Por qué desmerecerles en la confianza, suponiéndonos abandonados? No se turbe vuestro corazón, nos dijo el Señor, ¿creéis en Dios? ¿Cree también en mí? Nos hallamos en paz, porque creemos. El miedo no nos domina, porque creemos. La victoria espiritual será nuestra, porque creemos. La inspirada palabra del viejo predicador enmudeciera por largo intervalo. La pequeña sala parecía repentinamente inundada de luz, y las paredes se desmoronaban a los ojos espirituales de Vestino. Las 6 mujeres y los 14 hombres presentes se contemplaron unos a los otros, maravillados y extáticos. Hermanados en un destino común, experimentaban una felicidad solamente alcanzable por aquellos que todo consiguen superar y olvidar por amor a un ideal santificante. Basilio apretaba entre las manos la pequeña diestra de Livia, con el paternal encanto de los grandes afectos que desconocen la muerte. Junto a ellos, la viuda Cecidia y sus hijas Lucina y Prisca se miraron, venturosas. Hilarino y Marciana, Tiburcio e Escribonia, 2 matrimonios mayores, que todo habían cedido por la causa del Señor, se abrazaron contentos. Livia, mirando los semblantes embelesados que la rodeaban, perdió el temor que la amenazaba, al principio. Recordó a Tasiano y a Blandina, los únicos amigos más íntimos que le quedaban, registrando una soberana tranquilidad en el corazón. ¿Cómo los amaba? Tasiano poseía una esposa y un hogar, y Blandina crecería, naturalmente, para un hermoso destino. ¿Qué le cabía, sino resignarse ante la voluntad de Dios? No le cabía, sino alegrarse por el deseo de consolar al abnegado padre que la recogiera amorosamente en la vida. No debía sentirse infinitamente dichosa, por verse entre los fieles seguidores de Cristo, honrada por la oportunidad de probar su fe. Fijó la atención en el rostro sereno de Basilio, cuyos ojos brillaban de alegría y esperanza. Nunca el padre adoptivo le pareció así tan bello. Los cabellos blancos despedían rayos de claridad azulina. Reflexionó, por primera vez, en las aflicciones y en las luchas que el viejo filósofo había atravesado. Imaginó las nostalgias que, de cierto, lo acompañaban desde la juventud lejana. Meditó en el amor con que se le dedicaba a ella, que fuera abandonada al nacer, y sintió por aquel hombre, curvado por la senectud, un afecto filial más alto y más puro, renovado y diferente. Algo se le sublimaba en el espíritu. Instintivamente, retiró la diestra de las manos arrugadas que la retenían, y lo abrazó con un enternecimiento que, hasta entonces, le era desconocido. Sintió el latir de su corazón en el pecho fatigado, y, besándole la cara, con extrema ternura, habló bajito: «Padre mío». Lleno de júbilo misterioso, Basilio dejó caer algunas lágrimas y dijo: «Eres feliz, hija mía». Muy feliz él, le besó los cabellos ondulados y oscuros, que una dorada red envolvían, y afirmó, silencioso: «No se turbe nuestro corazón, los que se aman, en Cristo, moran por encima de la separación y de la muerte en ese instante». Sin embargo, Vestino levantó la fisonomía serena, inundada por trazos de una aventura ignorada en la tierra, y continuó hablando: «Nuestro recinto permanece gloriosamente visitado por los mártires que nos antecedieron, y, con voz casi embargada por el llanto, nacido de la alegría que le brotaba del corazón», prosiguió, «me ofuscan la mirada con la bendita luz de que se revisten. Entró Irenio, nuestro pastor inolvidable, trayendo en las manos un rollo resplandeciente después de otros amigos espirituales, glorificados en el reino. Penetran nuestra puerta, con sonrisas de amor. Los veo a todos, los conozco, desde mi primera mocedad. Son antiguos compañeros nuestros, matados cruelmente en tiempos de los emperadores Séptimo Severo y Caracala». Nota de pie. Se refiere la palabra de Vestino a varios mártires cristianos de Francia, algunos de los cuales están inscritos en la historia de los santos. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. Aquí se encuentran Ferreolo y Ferrucio, con radiantes aureolas, comenzándoles en la boca, recordando el suplicio de la lengua que les fue violentamente arrancada a Andeolo. El valeroso subdiácono trae sobre la frente una diadema formada por 4 estrellas, recordando la flagelación de la cabeza, partida en 4 partes por los soldados. Félix, a quien extrajeron el corazón vivo del pecho, trae en el tórax un astro radiante. Valentiniana y Dinócrata, los vírgenes que soportaron pavorosos insultos de los legionarios, visten túnicas blancas. Lorenzo, Aurelio y Sofronio, 3 rapaces con los cuales brinqué en mi infancia y que fueron varados por espadas de madera, son portadores de palmas blancas. Otros llegan y nos saludan. Victorioso Cireneo se aproxima a mí y señala uno de los fragmentos del rollo de luz. ¿Me recomienda la lectura en voz alta? Vestino hace una breve pausa y exclama, admirado, ah, es la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Con voz entrecortada por la emoción, pasó a leer, en todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, trayendo siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que su gloriosa vida se manifieste igualmente en nosotros enseguida a corto intervalo, anunció. Nos comunica el amado orientador que nuestra hora de testimonio está próxima. Nos pide calma, coraje, fidelidad y amor. Ninguno de nosotros será lanzado al abandono. Algunos tendrán la muerte aplazada, pero todos conoceremos el cáliz del sacrificio. Tras una ligera pausa, notificó que los visitantes cantaban un himno de gracias, en alabanza al Maestro Amantísimo. El predicador permaneció en largo silencio, como si estuviese escuchando la melodía inaccesible a la percepción de los compañeros. Torrentes de lágrimas le corrían por la faz envejecida. Antes de cerrar la reunión memorable, Lucano convidó, hermanos míos, somos un pequeño rebaño, confiando en el cielo. Muchos de nuestros hermanos que la fortuna protege se retiraron de la ciudad bajo el pagamiento de valiosas contribuciones al enviado de César. Creo que aquellos que viven en la abundancia será raro que estén habilitados para la victoria sobre la tormenta próxima. Nos hallamos divididos en grupos de fe, en los barrios pobres, a la espera de la bondad divina. No poseemos recursos que nos inspiren ningún convite para la preocupación. El Señor nos libró de los inquietantes compromisos con el oro de la tierra, porque no nos reunimos diariamente por la noche, por algún tiempo, en nuestro santuario de confianza. Este caserío puede ser nuestro reducto de oración, y la oración es la única arma que podemos manejar en el trato con nuestros perseguidores. Un júbilo general le aplaudió la idea y la oración conmovedora marcó el término de la reunión. Entendimientos fraternos fueron llevados a efecto. Los amigos concordaron entre sí. Regresarían cada noche para el servicio de la fe. Mientras algunas frutas eran servidas con cuencos de vino flojo, cada cual relataba esa o aquella experiencia individual. Llegada la vez a Basilio, el viejo comentó el problema con que se enfrentaba. Era liberado bajo pesado compromiso, y debía rescatar, sin tardanza, la deuda que lo afligía. Se miraron los hermanos, apenados. Nadie allí poseía el dinero suficiente para ayudarlo. Consultado, Lucano informó que la caja de socorro se hallaba exhausta. Las últimas disponibilidades habían desaparecido en la víspera con el amparo ineludible a 3 viudas necesitadas de asistencia. Vestino, sin embargo, convidó al filósofo y a la hija a vivir con él por el tiempo que deseasen. En la casita sencilla cabía mucha gente. El viejo, con asentimiento de la joven, agradeció. No confiaba en Teodulo y temía algún asalto a la dignidad del hogar. Junto a los amigos, aunque sufriesen, tendrían la ventaja del dolor repartida. Livia no se vería sola. Las compañeras del grupo le fortalecerían el corazón. Prometieron volver en el día inmediato, y, más confortados, pasaron la noche edificados en la fe. A la mañana siguiente, Basilio buscó a Teodulo, con el fin de empeñar el propio hogar. Después de mucho reflexionar, llegó a la conclusión de que esa sería la medida más acertada. Si permaneciesen reteniendo la casa, probablemente serían víctimas de la violencia, ya que no disponían de recursos para el rescate, al paso que, confiando la casa al administrador, tal vez le calmase la exigencia. Considerando, también, la hipótesis de ser detenidos, en razón del culto al que se dedicaban, el hogar humilde, nada perdería en su afecto más íntimo, porque, regresando de la capital del imperio, Tassia no tendría conocimiento de la situación y, seguramente, le conservaría los manuscritos que constituían su única riqueza. El intendente, impasible, oyó al afinador que le habló con humildad. Pretendía ausentarse por algunos días y rogaba permiso para dejar, intacta, la residencia, como garantía parcial de la importante deuda a Publio Veturio. No olvidaría el compromiso. Ante la inopinada solicitud, Teodulo, intrigado, pidió al filósofo algunos momentos de espera. No podía responder sin consultar a la señora. La sencillez del anciano lo desarmaba. Sería justo desconfiar de él, pensaba el astuto capataz. Pero, ¿dónde iría Basilio? Sin prestigio y sin dinero. A no ser para el miserable Tugurio de Lucano Vestino. La petición era formulada, sin ninguna intención oculta, porque el viejo no podía ignorar que él, Teodulo, poseía elementos para seguirlo con algún pretexto, de manera a descubrirle el nuevo paradero. Con semejantes reflexiones, buscó a Elena, que escuchó la noticia encantada. No parecía guardar las mismas aprensiones. Se mostraba, además, satisfecha y tranquila. Ante la perplejidad del amigo, observó, contenta y maliciosa, todo está ocurriendo, según lo programamos. No te preocupes. El asunto de la deuda y el factor de aflicción de que necesitábamos para desviar a los intrusos. Si pudiéramos sorprenderlos, como aves desprevenidas, en la ilegalidad, tanto mejor. Presos y ejecutados como cristianos. Desaparecen del camino de Tassiano y de Blandina, sin ninguna preocupación para nosotros. Mi esposo odia a los nazarenos. Informado de que los amigos se fueron, forzados por el expurgue, aunque sufra, sabrá reprimirse. Teodulo sonriente indagó, admirado, ¿y la casa? La recibimos entonces. Sin duda respondió la señora, decididamente. Es el propio Basilio quien nos la ofrece. Será una razón sólida para conquistar la simpatía de Tassiano para nuestros esclarecimientos. Diremos que el viejo, apoyado en el afecto de nuestra casa, vino a solicitarnos ayuda moral, poniendo su residencia bajo nuestra guardia, que todo hicimos, en vano, por salvarlo, y, por fin, conservamos el domicilio, sin ninguna alteración, para que nuestros ausentes lo encuentren en las mismas disposiciones en que lo dejaron. Eso constituirá nuestra demostración de sinceridad, imponiendo a Tassiano la justa resignación ante los actos consumados. Magnífico. Comentó el administrador, bajo la impresión de haber encontrado una feliz solución para el delicado problema. Con buen humor. Volvió a Basilio para notificarle que la decisión fue bien recibida, que la señora estaba de acuerdo con la propuesta y que la residencia sería tratada con atención hasta su regreso. El liberto de Carpo sonrió, aliviado. La aprobación significaba libertad. Ahora podría demandar a la casa de Lucano, junto con la hija, sin sobresaltos o constreñimientos. El filósofo y Livia se dieron prisa para poner en orden viejos archivos y objetos de arte, partiendo en el mismo día, al crepúsculo abrazados uno al otro, comentaban la belleza del cielo, en el cual concurrían nubes solitarias, teñidas por el poniente rojo, y se referían al perfume activo de algunas flores, para no concentrarse en el sufrimiento moral de la despedida. Enternecidos, miraron el paisaje. Cada cual sumergiendo en el propio íntimo las reminiscencias más dulces del corazón. Con el propósito de no atormentarse mutuamente, con palabras de quejas, fingían distracción y serenidad, frente a la naturaleza, ignorando que todo lo espiaba sus pasos, infatigablemente informada en cuanto al lugar en que el afinador se refugiara. Elena, al día siguiente, solicitó una audiencia a Ignacio Valeriano, alegando la necesidad urgente de entenderse con el enviado de Augusto. El alto dignatario la recibió sin reservas. A solas con el legado, expuso la cuestión sin preámbulos. Las familias más altamente colocadas en la ciudad, dijo, con inflexión de orgullo herido en la voz, luchaban con insuperables obstáculos en la sustentación del orden doméstico. El cristianismo, pregonando impracticable fraternidad, perturbaba las mejores cabezas, pervirtiendo a esclavos y servidores. Se generalizaba la indisciplina. Se fomentaba la discordia. Hombres valerosos y mujeres fuertes huían al trabajo, después del contacto mental con las enseñanzas del profeta crucificado que, en el fondo, se hizo temible adversario del imperio. Las tradiciones no eran respetadas, y el hogar romano se derrumbaba en los más legítimos fundamentos. El legado escuchó atento, y, con reverencia, preguntó, pero, ¿podríamos, acaso, recibir sugerencias para la obra correctiva? La invasión se realiza, metódica, desde mi llegada. Ya conseguimos advertir a muchos prosélitos de importancia, que se ofrecieron a retirarse. Y, dando idea de la extorsión efectuada, acentuó, he tenido la máxima paciencia, comprendiendo que un hombre representativo no puede olvidar, sin daño, la responsabilidad de que se inviste. Considerando eso, determiné que todos los simpatizantes de la causa detestada fuesen oídos. Tuve el placer de escucharles la afirmación de fidelidad a los dioses y a César, y, de casi todos, recibí generosas ofertas, destinadas a nuestro magnánimo emperador. La medida surtió favorables resultados, coronándonos el interrogatorio de pleno triunfo. Ahora, admito sea posible examinar las clases más bajas de nuestra estructura social. La justicia no se hará tardar. Estamos ansiosos. Aseveró Elena, satisfecha. Nunca presenciamos tantas manifestaciones de rebelión. Jamás asistimos a tan grandes espectáculos de rebeldía y gradación. Hay quien sepa de la existencia de variados núcleos de conspiradores contra la legalidad, en los barrios pobres. Nuestro administrador, por ejemplo, conoce uno de los puntos en que personas despreciables articulan los golpes que nos amenazan. Nuestra propia casa tiene un esclavo fugado con la hija, en ese refugio de noctámbulos humanos. Tratan, en las sombras, contra la vida de los patricios y contra los señores de tierras. No será de sorprender una rebelión de sangre y muerte, a cualquier instante próximo, antes que el interlocutor pudiese formular cualquier nueva interrogación, acrecentó, de manera significativa, tengo la documentación probatoria. Valeriano, intrigado, se rascó la cabeza, y ponderó, la denuncia es realmente grave. El administrador de la Villa Veturio puede colaborar con las autoridades. Perfectamente. Comenzaremos el expurgue sin demora. ¿Puedo esperar el concurso del hoy a la noche? Teodulo comparecerá, acordó la señora, resoluta. Efectivamente, al anochecer, el intendente de Oplio visitó la casa, siendo allí presentado a Liberato Numicio, jefe de la corte, designado por la propretura, bajo la inspiración de Valeriano, para iniciar el movimiento punitivo. Se vieron y de inmediato simpatizó uno con el otro a través de sentimientos que les eran afines. Teodulo comunicó al nuevo amigo que le indicaría la casa de Vestino, sin comprometerse. Alegó que la rebelión de los nazarenos se procesaba en diversos grupos de acción conjunta y, conociendo otros centros de la conspiración, podría ser valioso colaborador en la represión, si permaneciese oculto en el servicio de inteligencia. Liberato cordó, locuaz, y después de beber, alegremente, varias copas de vino, se pusieron en actividad. Comandando una pequeña expedición de soldados y esbirros atrevidos, Numicio, bajo la orientación del empleado de Veturio, rodeó el caserío de los seguidores del Evangelio, cuando el dueño de la casa profería las últimas palabras de la oración enseñada por el maestro. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Así sea. Lucano abrió los ojos, y tan grande era la serenidad que en ellos se estampaba, que más parecía haber despertado de alguna visión celestial. En ese instante, el emisario de la persecución, casi ebrio, se puso delante de la asamblea cristiana, vociferando a los esbirros: «¡Atrevidos! ¡Entremos! ¡Es aquí mismo! La pandilla de raposas está en el cubil». Nadie respondió. Los agentes armados penetraron ruidosamente en el recinto. Sarcásticos, Numicio observó: «Ya visité grupos como este. Nunca vi una raza tan acobardada como la de los aprendices del judío crucificado. Reciben bofetadas, entregan mujeres, sufren la cárcel y mueren bajo insultos, sin ninguna reacción. Asquerosos murciélagos», escupió algunas maldiciones y, lanzando la mirada por los circunstantes, interrogó con estruendo: «¿Quién es el jefe del bando?». Viendo que nadie respondía, reajustó la frase y renovó la pregunta: «¿Quién es aquí el jefe de la casa?». Lucano se levantó, digno, y se presentó: «El jefe de la casa es Jesús, y yo soy el responsable. Jesús. Ora, ora», gritó Numicio, riéndose. «Siempre los mismos locos», puso la mirada irónica en Vestino, y continuó: «Viejo detestable, veamos tu noción de responsabilidad. Si tienes eso en la cabeza, abjura la brujería. Rinde culto a los dioses y afirma tu fidelidad a nuestros emperadores. Probablemente, así, el cuadro de esta noche podrá modificarse». «No puedo», informó el apóstol, «sereno, soy cristiano. No tengo otro Dios que no sea nuestro Padre Celestial, cuya grandeza y cuyo amor se manifestaron en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Reniega de tus sortilegios, fetichero», clamó Liberato, con cara congestionada. «Abjura o sentirás el peso de mi decisión». «No puedo alterar mi fe», replicó Lucano, con sencillez y calma. El puño cerrado del cruel interlocutor golpeó el rostro venerable. Vestino se tambaleó, pero amparado por dos hermanos que se apresuraron a socorrerlo, recompuso la fisonomía, enjugando un hilo de sangre que el golpe le provocara en uno de los vértices de la boca. Livia, Lucina y Prisca, las mujeres más jóvenes del recinto, irrumpieron en llanto. Con todo, el anciano, retomando la palabra, las confortó, exclamando: «Hijas, no lloremos por nosotros. Lloremos por nuestros perseguidores, o orando por ellos, habrá mayor desventura que la de confiarse a alguien al engaño del poder para despertar en los brazos terribles de la muerte». Fijó la mirada compadecido en el verdugo y esclareció: «El hombre que nos golpea es Liberato Numicio, jefe de una corte romana. Ya le vi las manos, por dos veces, flagelando a los seguidores del Evangelio, pobre hermano nuestro. Asegura ser señor de la vida, cuando los placeres criminales poseen su corazón. En balde procura debatirse contra los golpes de la enfermedad y los achaques de la vejez, que actualmente le rondan el cuerpo. Mañana, precipitado al valle profundo de la meditación por la negación de favores políticos, tal vez se incline hacia Jesús, buscando justicia y amparo moral». Los compañeros de Numicio oían estupefactos. El agente de Valeriano en vano intentó reaccionar. Fuerzas intangibles le movilizaron la garganta. Lucano, con el semblante iluminado por la fe, prosiguió, con voz firme: «Es posible que los perseguidores nos impongan la muerte. Tal vez seamos conducidos, de inmediato, a los más aflictivos testimonios». Hizo una breve pausa, y continuó, volviéndose para los amigos: «Sin embargo, no temamos la visita del martirio. Todos fuimos llamados a seguir a nuestro Señor, con la pesada cruz en los hombros doloridos. El Calvario está erguido, el madero ya levantado, la flagelación continúa, alegrémonos de nuestra condición de cirineos del eterno amigo. Es una honra morir por el bien en un mundo en donde el mal aún reina victorioso. Nos avergonzaríamos de la felicidad, al lado de tantos corazones sepultados en la miseria, en la esclavitud, y en el sufrimiento. Todo pasa. Los emperadores que nos humillan, engrandecidos con las pompas del triunfo, nunca reflexionaron en las molestias que los aguardan en el sepulcro. Hoy, nuestros adversarios nos reducen la carne en lodo sangriento, pero el Espíritu del Señor, renovando el mundo para la felicidad eterna, nos esparcirá nuestras cenizas sobre el campo en que ellos, desorientados y desdichados, se guerrearán inútilmente. Ahora, son dominadores empeñados al trono de la ilusión que los subyuga. En cambio, después, mendigarán la paz, cargando las úlceras de la mendicidad en plena casa de Dios. Infelices. Para ellos, la lucha en la tierra aún significa el sumergimiento en el barro dorado, se atropellan unos a otros, disputando el túmulo en que sus sueños de grandeza se reducen a puñados de polvo. Se matan mutuamente, en la adquisición del odio en que se anulan. Se despedazan en concursos de sangre para incorporar la ruina a sus días oscuros. Lloremos, así, por ellos. Deplorémoslos. ¿Cuánto tiempo gastarán para conseguir animar la propia alma al sol de la fe? Enseguida, porque el silencio pesase, Vestino afrontó la mirada acobardada de Numicio, y exclamó, «Da trabajo a tus cooperadores. Si tienes la misión de abrirnos la puerta de la mazmorra, no te detengas, el espíritu del Evangelio brilla por encima de la prisión». Viendo que Lucano le extendía, valeroso, las manos arrugadas, «Liberato avanzó», pronunciando algunas palabras del ceremonial, en nombre del Estado, y le ató las manos. Los colaboradores le siguieron los movimientos, esposando a los demás. Algunos miembros de la expedición oficial lanzaron miradas lascivas a las jóvenes trémulas, pero la presencia de Vestino, cuyas palabras habían lanzado tantas verdades al rostro, como que les imponía forzado respeto.